Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este miércoles 26 de noviembre, jornada que vamos a comenzar enseguida con un anticipo de lo que llega en cuanto a actividades navideñas este fin de semana. Un fin de semana que sin duda supondrá en Ubrique el pistoletazo de salida definitivo a las fiestas navideñas, con el acto inaugural del alumbrado extraordinario y la presentación de los integrantes de la cabalgata de Reyes. Hoy, desde las delegaciones de festejos y comercio, sus responsables municipales han hecho un repaso a las citas previstas, animando a la participación en cada una de ellas. Daniel Domínguez Chávez recordaba que el arranque llegará mañana mismo con la apertura del mercado navideño en la plaza del Ayuntamiento, que contará con la presencia de una docena de puestos de comercios locales. Ese mismo escenario acogerá el viernes la actuación Navidad en Familia de Farrucos y Fernández desde las 9 de la noche. El sábado ya, chocolatada de la agrupación parroquial de San Antonio de Padua y la llegada de un pasacalles de la banda de cornetas y tambores de nuestro padre Jesús Cautivo, que saldrá a las 7 desde la Plaza de la Estrella. Posteriormente, presentación de los Reyes Magos y encendido del alumbrado sobre las 8 de la tarde, con la presencia del ubriqueño Modesto Barragán, para finalizar con una sesión de fuegos artificiales desde la Plaza de Toros, organizada en su 10º aniversario por la Fundación López Mariscal. Pues informaros un poco lo que tendremos este fin de semana en Ubrique, ¿no? Un fin de semana repleto de actividades desde el jueves 27 al domingo 30, donde empezaremos con un mercado navideño en la plaza del Ayuntamiento, entre unos 10 y 12 puestos de comercios locales para fomentarlo sobre todo y ayudar al comercio local. Desde aquí, pues animar sobre todo a la gente de tiendas y comercios del pueblo, que cada vez que tengamos actividades de este tipo, pues bueno, se nos pueden ofrecer y pueden contar con nosotros para dar sus servicios de cara al pueblo y a todos los turistas que nos acompañen. Sin más, pues bueno, pasamos al viernes 28, donde tendremos una gran actuación de la familia Farruquito en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 21 horas. El sábado 29 sí será un día más repleto de actividades, donde empezaremos con la chocolatada del San Antonio. Desde el mediodía tendremos servicio de barra, donde ofrecerán, bueno, diversos productos, ¿no? Como pueden ser filetes, bebidas, tendremos tortas de maza, chocolate y, bueno, también acompañado de música y academias de baile como la de Miriam Córdoba, que de nuevo un año más pues colabora con ellos. También este mismo día, a partir de las 7 de la tarde, tendremos la colaboración de la banda de trompetas y tambores de Jesús Cautivo, de Martín, que hará un desfile desde la Plaza de la Estrella hasta la Plaza del Ayuntamiento. Y seguidamente, pues bueno, podremos presentar a los Reyes Magos que serán, bueno, las personas mágicas que los representen en 2026, junto al alcalde Mario Casilla y una persona que, bueno, referente en Ubrique, que lleva a Ubrique por bandera y sobre todo que lo lleva en la sangre, ¿no? Será el encargado de encender este año nuestro alumbrado de Navidad a partir de las 20 horas, que será Modesto Barragán. Sin irnos más lejos, pues bueno, a las 9 y media de la noche aproximadamente, pues tendremos la suerte, ¿no?, de que nos ofrezca la Fundación López Mariscal un lanzamiento de fuegos artificiales de nuestra plaza de Toro de Ubrique. Y sin más, pues bueno, aparte de agradecerle, pues animar a todo el pueblo de Ubrique a que venga este fin de semana a disfrutar, ¿no?, a haber encendido de Navidad y bueno, que lo pasen bien en familia y amigos en este fin de semana tan importante. También el delegado municipal de Comercio ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para destacar algunas de las iniciativas para la promoción del comercio local programadas para estas próximas fechas. Entre ellas, la puesta en marcha de la campaña Esta Navidad Regala Ubrique, con el objetivo de seguir sensibilizando sobre la importancia de realizar las compras navideñas en los establecimientos locales. Para ello, se han editado 200 carteles promocionales que desde hoy están siendo repartidos entre los distintos comercios de la localidad y que recogen una imagen tomada en los callejones por la autora ubriqueña Mari Carmen Sierra Romero. Y José Gabriel Calvente ha anunciado además una nueva convocatoria del concurso de escaparates que este año concentra todos los premios en uno único, dotado de una cuantía de 500 euros para el ganador. El plazo de inscripción está abierto hasta el 15 de diciembre. Por último, recordó que el Roscón de Reyes llegará en esta ocasión el viernes 2 de enero. Dentro del área de comercio sabemos que a partir de ya y este mes de diciembre, bueno, pues tenemos bastantes actividades. Y más que nada el día de hoy era presentar dos campañas que tenemos, como es la de esta Navidad, Regalo Brique, que ya la habréis visto en redes sociales, que salió ahora, ayer. Estamos utilizando desde hace varios años, pues bueno, la gran cantidad de fotógrafos que tenemos en nuestra localidad, que tienen una calidad tremenda, que no todos los años pues intentan colaborar con nosotros y cedernos pues alguna fotografía para utilizar, para intentar engalanar también nuestro comercio, porque aunque la campaña en redes sociales y en medios de comunicación que hacen visible fuera de nuestra localidad, pues la belleza de nuestro pueblo durante todo el año y aún más en Navidad con esta iluminación, pues también hay unos 200 carteles que se reparten en los distintos comercios de nuestra localidad, que van a empezar a repartirse a partir de hoy para, bueno, pues quiera que no, para los escaparates de sus puertas, pues quiera que no, tienen esa fotografía que engalana bastante. Hacer hincapié en los agradecimientos a Mari Carmen Sierra Romero por habernos cedido esta fotografía, que la verdad que representa muy bien lo que son los callejones en nuestra localidad en esta época del año. Y bueno, el siguiente que tenemos que presentar es el concurso de escaparates de Navidad. Llevamos varios años haciéndolo, este año hay ciertas modificaciones. Anteriormente, bueno, ha tenido gran aceptación, creo que eran unos 21 o 22 comercios el año pasado los que participaron, y teníamos tres premios. Este año lo que hemos hecho es unificarlo, porque claro, algunos nos comentaban que tenían cierto coste de materiales, de organizar, y bueno, queríamos premiar a el trabajo pues con un premio superior, son 500 euros. Y simplemente las bases, comercios locales de nuestra localidad, que tengan escaparates. ¿Por qué lo del escaparate? Pues tan sencillo, porque se le pide cierta iluminación y bueno, pues que vayamos paseando por nuestras calles y se vea ese escaparate iluminado, engalanado, que haga que ya a la iluminación y a toda la decoración que colocamos desde el ayuntamiento, pues suma y tenga ese plus, ese aliciente para cuando vayamos pues por las calles, pues veamos, sean llamativos, podamos entrar y bueno, al fin y al cabo fomentar un poco más lo que es el comercio de nuestra localidad en esta fecha. Para escribirse, pues muy sencillo, podéis acudir a la oficina de turismo, mandar un correo a comercio@ayuntamientoubrique.es o al teléfono de la oficina de turismo, que es el 956-46-4900. El plazo de inscripción es hasta el 15 de diciembre, ¿vale? Ese día también incluido. Animar a los comercios de nuestra localidad, que es cierto que estos años pues, ha ido increciendo este concurso. Creemos que con este premio unificado pues va a tener un mayor aliciente. Y nada, recordad que es hasta el 15 de diciembre. Y después simplemente una pincelada del Roscón. Recordad que con el cartel que se ha hecho, no se ven todos los listados de actividades que hay esta Navidad, que va a ser el 2 de enero, viernes, como siempre se van a contar con las pastelerías de nuestra localidad. Y bueno, esperemos que el tiempo acompañe, que aún queda un poco, pero es cierto que bueno, pues se tienen que trabajar en estas actividades con tiempo. Más cuestiones, vamos con una de las citas destacadas de esta jornada, porque el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para hoy miércoles la sesión ordinaria de pleno del mes de noviembre a las 7 de la tarde en el Salón de la Ermita de San Pedro. En la parte resolutiva, el orden del día incluye la aprobación del acta de la sesión anterior y el expediente de disolución y liquidación de la Sociedad Administradora de la Marca y denominación del artículo de piel de Ubrique S.A. Además, se recoge el habitual punto dedicado a la dación de cuentas de los decretos de octubre y el apartado de ruegos y preguntas. Como siempre, podrá seguirse en directo este pleno a través de Radio Ubrique y en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. En otro orden de cosas, este miércoles 26 de noviembre se cierra el plazo para la presentación de trabajos de cara al 35º concurso de Christmas Casa de la Juventud. En él puede participar el alumnado perteneciente a los centros de enseñanza primaria de Ubrique, así como el alumnado del centro ocupacional El Curtido Plena Inclusión. Cada participante puede presentar un solo trabajo, indicando en la parte posterior del mismo su nombre, edad, curso y colegio. Los crismas deben ajustarse a las dimensiones de 16 por 11,5 centímetros y se establecen cuatro categorías, una por cada ciclo de educación primaria y otra para el alumnado del centro ocupacional. Los trabajos, recordamos, pueden presentarse en la Casa de la Juventud aún hoy en horario de 9 y media a 1 y media del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Quedamos con otras próximas citas. La sede de MOVEX acogerá este viernes a partir de las 8 de la tarde la clausura de los cursos de marroquinería impulsados por el Ayuntamiento de Ubrique y financiados por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz, que se han venido desarrollando, como saben, desde el pasado mes de septiembre. En total se recibieron 225 solicitudes, entre las que se sortearon las 48 plazas distribuidas entre grupos de 16 alumnos, quienes recibirán sus diplomas acreditativos en la jornada de este viernes. El viernes pues clausuramos los cursos con IEDT, el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, que comenzamos tanto con la Escuela de Artesanos como con el Ayuntamiento. Estamos actualmente impartiendo el curso de pintura y de lujado y envasados. Y el viernes ya termina y se va a proceder a la entrega de títulos a los alumnos que han participado en los tres cursos. Será el viernes a las 8 de la tarde, con presencia tanto del alcalde de Ubrique como del diputado provincial, subdirector del IEDT, Andrés Clavijo. Y bueno, con eso pues cerramos las actividades, los cursos que hemos venido desarrollando con IEDT durante este último trimestre. Escuchamos al gerente de la Fundación MOVEX, Javier Gallego. Por cierto, que hablando de MOVEX, esta tarde a partir de las 5 va a tener lugar una nueva jornada de casos de éxito de empresas del sector de la moda y piel, con la participación del diseñador ubriqueño Antonio del Canto. Antes de finalizar, un par de apuntes de anticipo para mañana jueves, porque está prevista una jornada de captación de voluntarios para formar parte en la Agrupación Local de Protección Civil de Ubrique. Todas las personas interesadas deben acudir a partir de las 7 a su sede en la calle Murillo número 14 bajo. Y también mañana se cierra el plazo para la inscripción del alumnado de primaria que desee participar en el autobús de la ilusión que organizará en estas Navidades la Fundación López Mariscal, con una visita en bus al alumbrado de la Casa de Campo de su presidente y una merienda. Últimos apuntes que nos sirven para cerrar esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.